Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Hay poco compromiso con las amistades, poco compromiso en el trabajo, y sin embargo, pues tenemos que estar comprometidos con nuestro trabajo. A nadie se le ocurre pensar, bueno, pues hoy, como no me apetece, pues no voy a trabajar. Pero cogemos y vamos, ¿verdad? Porque las bases de una buena relación no son las emociones, es el compromiso. Porque a veces las emociones nos fallan, las emociones cambian, las emociones fluctúan. Y nuestra base con el Señor también tiene que ser el compromiso. Y nuestra base con la Iglesia, la base de nuestra relación, ha de ser el compromiso. Estuve buscando, a veces la palabra de Dios venía compromiso y comprometerse, y yo no lo encontré, no digo que no esté, pero creo que lo que sustituye al compromiso en la palabra es permanecer, ¿verdad? Como los móviles, un compromiso de permanencia. O sea, que vamos a ver lo que pide el Señor de nosotros, ese compromiso de permanencia que pide el Señor de nosotros, y lo podemos ver a través de esta preciosa epístola de Juan, de Primera de Juan, en esos 5 capítulos. Yo voy a leer los 5 capítulos, pero después lo que quiero es que nos dividamos en 5 grupos, o sea, vamos a numerarnos del 1 al 5, y todos los unos en un lado, todos los dos en otro lado, los 3, los 4 y los 5. ¿Vale? Y cada uno va a analizar uno de los capítulos, que son 5. ¿Bien? Y en ese capítulo que me toque analizar, yo quiero que me digáis la conclusión de lo que habéis aprendido, de lo que Dios pide, de la permanencia que Dios pide de nosotros, ¿en qué? ¿Verdad? Puede ser permanencia en la fe, en la unidad, en el amor, en la esperanza. Tantas cosas, yo tengo una lista interminable de esos cinco capítulos, pero quiero que vosotros los encontréis, ¿de acuerdo? Y que los avaléis, que los respaldéis con los versículos correspondientes. Así que aquí vamos a trabajar todo de manera que esto se nos quede grabado, que es lo que yo creo que el Señor quiere, ¿verdad? No que oigamos tantos mensajes buenísimos. Porque afortunadamente tenemos una iglesia donde hay muy buena palabra, pero que los mensajes, después sale el mensaje buenísimo, ¿y qué fue? ¿Y qué dijo? Y en 2 horas ya se nos ha pasado lo que quería decir, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que si nos dedicamos y nos detenemos a escudriñar la palabra de Dios, capítulo por capítulo, aportando todos y buscando todos lo que tenemos que encontrar, yo creo que eso se quedará grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? En cuanto al compromiso, también hay muchas cosas que podéis decir, bueno, pero aquí es que también es seguir al Señor por compromiso. Pues sí, también a nuestros hijos los amamos muchísimo, pero tenemos el compromiso de cuidarlos. Y a veces nos gustaría salir corriendo y no tener esas responsabilidades, porque yo... Listo, me puse a punta a salir corriendo. Porque yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y los dos casi de la misma edad, que había días que me querían sacar por el techo. Yo les decía, me voy a ir de casa y os vais a fallar solos. Y se ponían a llorar, no, mamá, por favor, no te vayas. Y bueno, peor Minsi, que les decía, mañana a las 5 de la tarde me muero. Esa ya lo avisaba. Y los niños, no, mamá, por favor, nos portamos bien, nos portamos bien. No te mueras, por favor. Así que hay cosas que de verdad las hacemos por compromiso y por amor. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Señor, seguirle y obedecer y permanecer en su palabra por compromiso y por amor. Amén. Amén. Así que vamos a buscar primera de Juan. Está por ahí escondidito al final de la Biblia. Así que a ver si lo encontráis. Vamos a buscar en estos capítulos vamos a buscar lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Y lo que quiere, cómo quiere que sea nuestra vida cristiana y nuestra vida con respecto a la iglesia. Nuestro compromiso con la iglesia ha de ser porque ha sido la decisión del Señor de plantarnos en el lugar donde estamos también. Nosotros creemos que escogemos la iglesia a la que vamos, pero ¿sabéis una cosita? No la escogemos nosotros. Es el Señor el que nos pone en el cuerpo como Él quiere y nos da los ministerios que Él quiere. Así que el que no esté contento con lo que le ha tocado, que se las vea con el Señor, porque es Él el que reparte. O sea, no somos nosotros, es verdad. Ni es el pastor el que dice, no, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Es el Señor el que da como Él quiere. Y al igual que no escogemos nuestra familia física, donde nacemos, ¿verdad que no podemos escogerla? Ya nos la dan hecha. Y cuando ya venimos a tener uso de razón, aunque quieras cambiarla, como que ya no se puede. Pero a veces, aunque la familia te incordie o te haga pasar malos ratos o tal, pero tú sabes que es tu familia que te ama y que va a estar ahí para apoyarte en los tiempos de dificultad. A veces creemos, no, mira, porque mis amigos me apoyan más y mis amigos tal, amigos del mundo tal, me comprenden mejor. Vamos a ver cuando llegue la hora de verdad de dificultad, porque para la fiesta todo el mundo es bueno, pero cuando llegue la hora de verdad de dificultad, los que van a estar ahí a tu lado va a ser tu familia. Pues lo mismo pasa con tu familia espiritual. Puede que haya algunos que no te gusten tanto, puede que haya algunos que te incordien, puede que haya algunos que no sean de tu agrado o que hagan cosas que tú reprocharías, ¿verdad? Pero esas cosas también el Señor las permite para que podamos soportarnos, para que podamos amarnos, para que podamos limarnos unos a otros y para ser ministrados en ese cuerpo que a la final te ama y va a luchar por ti. Amén. Así que vamos a leer. ¿Preparados? ¿Lo veréis con la mano detrás? ¿Lo podéis con la mano detrás? Si no me interrumpís, ninguno de vosotros. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Ahí os doy una pista. La vida eterna. ¿Qué quiere el Señor que anunciemos? La vida eterna. Es una de las cosas en las que debemos estar comprometidos. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, comunión del cuerpo, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea,

Vamos terminando. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos de permanecer en la luz. Y cuando se habla, hermanos, de permanecer en la luz, es de permanecer en integridad, permanecer recto. Una de mis hermanas dijo algo que a mí me gustó mucho, que es que concuerde lo que tú hablas con lo que tú vives. Porque habla más tu vida de cómo permaneces en el Señor que lo que tú hablas. Amén. En el versículo 9, también a mí me parecía muy importante el 7, porque dice: pero si andamos en la luz, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El permanecer en luz trae una bendición, que es que la sangre de Cristo limpia tus pecados cuando tú te acercas, porque la sangre de Cristo es suficiente para mantenernos íntegros delante del Señor. Y en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, este capítulo, en realidad, en resumen, es permanecer en amor. Es permanecer. El amor del Señor trae la comunión de unos con otros y nos ayuda a tapar todos los errores de unos con otros, y los beneficios es el gozo del Señor, que abunde, de verdad, hermanos, que abunde en nosotros, que la libertad de que la sangre de Cristo pueda perdonarnos nos permita ver más allá de lo que vemos humanamente en nosotros, y entonces ese amor llene de gracia nuestras vidas para amarnos, pero para amarnos en verdad, hermanos, porque amamos al Señor, pero de verdad es muy importante amarnos para adquirir todos los beneficios que en la palabra están. Amén. El equipo número 2, muy buena la conclusión del equipo número 1. El equipo número 2, portavoz. Bastante, unos cuantos puntos, y bueno, hemos llegado a la conclusión, los puntos más destacados en el 2, bueno, sería guardar su palabra, andar como él anduvo en su camino, y bueno, guardar la palabra de Dios para poder crecer también espiritualmente y andar en sus caminos. Amar a los hermanos si estás en luz y no aborrecerlos, que es consecuencia de andar en tinieblas. El que permanece en su palabra vence al maligno. Permanecer en su voluntad, en el Padre, estando el Padre junto con el Hijo, y no amando al mundo, ni a sus cosas, ni tener relación con eso si estás en los caminos de Dios. Y permanecer en la unción, todos permanecer en la unción, que es sincera, que nos enseña todas las cosas, nos hace abrir los ojos. Permanecer en la confianza de la esperanza de su venida. Y no, el que permanece en la voluntad de Dios, permanece para siempre. Está en el versículo 3, y es que dice: y todo aquel que tiene tiene esta esperanza, que en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pero una de las cosas que realmente el Señor quiere que permanezcamos es esperanza. Y me gusta esta parte que dice esta esperanza, ¿vale? Porque hay muchas esperanzas. Pues puede ser la cuenta bancaria, puede ser el trabajo, puede ser tus relaciones, o sea, hay 100.000 cosas que podemos poner esperanza. Y de hecho, yo no sé de qué material te han hecho ustedes, pero yo muchas veces en mi vida cristiana he puesto la esperanza, sobre todo en la cuenta del banco. Cuando se empieza a disminuir, la esperanza como que se me va, y se me va la vida, ¿verdad? Junto con el dinero, es increíble. Entonces, esta esperanza, me encanta, ¿verdad? Cuando Abraham tuvo que creer, dice esperanza sobre esperanza. Cuando ya no hay nada que hacer, donde ya no tienes que ir, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero es la esperanza sobre esperanza. Entonces, el Señor quiere que permanezcamos en ese tipo de esperanza. Que nos comprometamos a decir, Señor, yo voy a estar esperanza sobre esperanza. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Eso es esperanza sobre esperanza también. ¿Vale? Entonces, pues uno de los compromisos o que quiere que nosotros permanezcamos en nuestro favor, porque no hacemos ningún favor al Señor, es para nuestro bien que permanezcamos en esa esperanza. ¿Verdad? Otra de las cosas que encontramos, ¿verdad? En el número 3 es ser puro, ¿verdad? Puro, que es otro compromiso, ¿verdad? Él quiere que permanezcamos puro, ¿verdad? Y puro es cosa, una cosa muy, no es puro de fumar, ¿verdad? Pero puro es una cosa muy, pero muy seria, muy difícil, ¿vale? Pero debe de ser también un compromiso. Y pedirle al Señor que podamos mantenernos en esa pureza, en esa santidad. Esto de pureza, pues, denota apartarse para Él. Entonces, debe ser un compromiso en nuestra vida. En el verso 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Vale? Entonces, otro de los compromisos realmente, pues, es no tener un compromiso de no pecar. ¿Vale? Realmente el Señor lo que pide ahí pues es santidad. También volvemos a apartarnos para Él, ¿vale? Es muy hermoso adelante donde dice que el que permanece a Él no practica el pecado, ¿vale? Que esté en el verso, bueno, vamos a ir al 7, ¿verdad? Para no saltarnos. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Uno de los compromisos que nosotros tenemos que tener es realmente ser justo. Ecuánime se dice, ¿verdad? Ser vertical, ser rectilíneo, ¿vale? Si debe un centavo, págalo, ¿vale? Yo conocí a un americano misionero que una vez nos quedó debiendo como un céntimo de un cambio y viajó como 15 kilómetros, aquí está tu céntimo, hermano, ¿vale? Porque ese hombre era increíble, era así. Y me gusta, ¿verdad? Porque también tiene el Señor que seamos justos. Pero no, la justicia no solo es por pagar un céntimo. Justo, la justicia tiene un montón de cosas donde podemos ser justos. Vale, pues no voy a entrar en detalle porque me va a echar aquí. Ya me está diciendo. Ok. El verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, aquí está, no practica el pecado. Entonces, uno de los compromisos realmente es no practicar el pecado. ¿Vale? Y practicar es como cuando vas al gimnasio por algún ejercicio, alguna cosa que tú quieras realizar y estás practicándolo siempre. Y al final te empieza como a gustar. ¿Vale? Pues el pecado no es que lo pequemos, ¿verdad? Pero sí que si el Señor dice, tengo un compromiso de no practicarlo. ¿Vale? Que sea como yo decía, como cuando uno puede poner la mano en una plancha mega caliente y dejar ahí todas las huellas digitales, ¿verdad? Y realmente, pues la próxima que veas una plancha, aunque esté fría, pues como que, ¿me entiendes lo que digo? No vas a hacerlo siempre, siempre, siempre. Entonces, pues el Señor dice que tengamos un compromiso de no practicar el pecado. En el verso 10, habla de, en la segunda parte dice, bueno, lo leo todo. En esto se manifiestan los hijos del Señor y los hijos del diablo. Dos puntos. Todo aquel que no hace justicia, ya hablamos, ¿verdad? Y que no ama a su hermano, no es del Señor. Ese pasaje es fuertísimo, ¿verdad? Porque uno de los compromisos debe ser el amar a tu hermano. Y yo decía en el grupo, ¿verdad?, que es difícil. A veces hay hermanos que son, que no se dejan amar. Que son difíciles de amar. ¿Vale? Porque yo tengo un problema, y es que yo soy como la, yo soy como la telefónica, ¿verdad? El que me las hace, las paga. Entonces es un problema, ¿verdad?, en mi vida, que tengo que luchar con ellos, ¿verdad? Porque yo puedo estar amando mucho a un hermano, pero si me hace una, oh, amén, qué tropezón, ¿verdad? Entonces el Señor me manda aquí a que yo ame a mi hermano, ¿sí? Y esto tiene su consecuencia, ¿verdad? El no amar a tu hermano, porque tiene una sentencia y que no me gusta del todo, porque dice que el que no ama a su hermano no es del Señor. Qué fuerte, como dirían por ahí, ¿verdad? Qué fuerte. Es horriblemente fuerte, pero ahí está. ¿Vale? Y es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. No fue la iglesia católica, ¿eh? Palabra del Señor, te alabamos. El verso 16 dice, la última parte, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso sí que duele, ¿verdad? A Johnny no le gustó mucho. Ni a mí tampoco. Nosotros se quedaron callados porque son, querían expresarse, ¿verdad? Sí. Pero yo le decía que no hay que ir muy lejos con esto, ¿verdad? Porque no es tan así, pues, creo yo, porque miren lo que dice, pero, el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Vale, no hay necesidad de dar tu vida, realmente, así, como quien dice, venga, que me pongo yo, ¿entiendes? Sino que puedes dar tu vida realmente sacrificándote un día a orar por esa persona en la madrugada. El Señor te dice, mira, ora por esa persona. Y realmente, si somos sensibles al Señor, el Señor te pone. Hoy por lo menos a mí el Señor me ha puesto a orar por una persona que tengo años de no verles. Pero viene el Señor, papá, me puso 3-4 personas. Y digo, bueno, Señor, pues yo oro por ellos. Y unos son creyentes y otros no son creyentes. Tú sabrás lo que está pasando. Esa sensibilidad. Y tal vez no tengo tiempo, tal vez tengo sueño, ¿me entiendes? Pero eso es parte de dar parte de tu vida también. Entonces nosotros, más aún por los hermanos, debemos de dar eso. ¿Entiendes lo que digo? Aunque sea que hay hermanos que son un problema para quererlo, pues, ahora por ahí. Se está dando más de tu vida todavía. ¿Vale? Y bueno, y el verso 16. Bueno, no, vamos al 23 ya para terminar. No. Y este es un mandamiento: dice que creamos en el nombre de su Hijo. Que creamos en el nombre de su Hijo. Nuestro compromiso debe de ser realmente creer en el nombre de su Hijo. ¿Vale? Y el nombre de su Hijo realmente es el Señor salva. Nosotros le llamamos, pero realmente su nombre quiere decir el Señor salva. ¿Vale? Yo tengo algo aquí en mi corazón fuerte de algún tiempo atrás, y es de que si yo oro por un enfermo, pues digo, mira, el Señor salva. Y ese nombre es poderoso, ese nombre tiene un poder impresionante. Y nosotros tenemos que permanecer en eso, en nuestra mente, que el Señor salva. ¿Vale? Entonces, pues, eso es todo, hermano. Dios les bendiga. Y bueno, pues la verdad que casi todo el capítulo 4 es acerca del amor, de permanecer en el amor de Dios y en el amor de Dios en nosotros, y casi por ahí va todo el capítulo 4. Y empezamos el versículo 7, que dice, Amarnos, sabemos los unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí lo que entendemos que nos está diciendo que tenemos que permanecer en el amor de Dios, porque para empezar Él es el amor. Él es amor. Así que, y otra cosa que estaba pensando, tenemos que, somos hechos a su imagen y semejanza. Si Él es amor, pues pienso que esa debe ser una de nuestras principales características, el amor, ¿verdad? Y luego en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí nos está diciendo de permanecer en el amor mutuo de unos hacia los otros, o sea, permanecer en el amor de Dios, en el amor mutuo. Y en el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, el objetivo es permanecer en el amor de Dios y nosotros permanecer en el amor mutuo, para que entonces el Dios permanezca en nosotros y su amor se perfeccione en nosotros. La verdad que esto de amar no es cosa fácil, como hemos estado viendo ahora. Y como decía también antes Joana, no es cuestión de sentimientos, de que ahora me apetece, ahora no me apetece. Es una decisión, tú decides amar o no decides amar y punto. No es me cae bien o no me cae bien, no. Yo voy a amar, ¿no? Y lo de amar es como complicado, y sinceramente, como no lo pidamos a Dios de su amor y que Dios nos llene de su amor, el amor no está en nosotros, sinceramente. Humanamente hablando, el amor no está en nosotros. Y tenemos que estar buscando al Señor para poder tener ese amor para amar a los demás, porque a veces no tenemos amor ni para amarnos a nosotros mismos, sinceramente. Entonces yo aquí lo que estoy viendo es que Dios quiere que haya, estamos viendo que Dios quiere que permanezcamos en el amor hacia Él y en el amor mutuo para poder ser perfeccionados en ese amor, porque al fin y al cabo tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial y Él es amor. Y el versículo 13 dice, en esto conocemos que para, porque esa es la otra cosa, y como yo sé que estoy permaneciendo en el amor de Dios, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo puedo saber que yo estoy permaneciendo en Él y Él en mí? Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. A veces estamos buscando el Espíritu Santo, pero Dios quizás nos está diciendo, pero busca primero mi amor, busca primero amarme a mí, amar a tus hermanos, que yo te voy a llenar con mi Espíritu. Y yo pienso que además recordar que la señal al mundo de que somos hijos de Dios es si nos amamos unos a otros. No es cuánto estamos llenos del Espíritu Santo. Ellos tienen que ver el amor en nuestra vida. Y eso es lo que va a impactar a la gente allá afuera. Porque allá afuera amor, poquito. Allá afuera lo que la gente entiende por amor es las emociones. O sea, para el concepto que tiene allá afuera de amor son puras emociones, no lo que nos habla primera de Corintios 13, de que yo me voy a sacrificar por ti, de que yo te voy a dar, que yo te voy a soportar, que te voy a aguantar, aunque estés de mal humor, aunque estés sin, no importa, y me voy, te voy a levantar cuantas veces haga falta, y cuantas veces te caigas, yo voy a estar en todo el mundo, no te está diciendo eso, es, bueno, ya no sientes nada, pues el amor se acabó, pero ¿qué es esto? Lo que vemos de Dios no es así. Es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor que no termina, pero ese amor viene de Dios, de nosotros mismos no, ¿verdad? Porque suena muy bonito esto del amor, es cosa difícil, porque hay veces que dices, es que me da ganas de no... a un hijo, porque es que es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero hay veces que yo a mis hijos es que ¡ay! Es que ha habido veces que el Benjamín no les trujo porque pero luego digo pero por amor a Juan, ¿no? Entonces yo digo, es que el amor como no te venga de... yo te lo digo, como no busques el amor en el Señor, el amor humano se te acaba. El amor humano se acaba. Y necesitamos buscar el amor de Dios para amarnos unos a otros. Si tú te llenas del amor de Dios, vas a poder amar a tus hermanos y vas a poder amar a esas personas a tu alrededor que no son fáciles, pero en el Señor sí, ¿verdad? Y ese es el versículo 13, y ahora el versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y otra forma de permanecer en Dios es en todo momento confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como que Él es el Hijo de Dios, aunque el mundo nos esté diciendo otras cosas, ¿verdad? Y el 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí seguimos, el amor. Que si nosotros permanecemos, dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, esto del amor no son palabras románticas, esto es muy práctico. Y el versículo, bueno, este es el 16, ¿verdad? Y luego ya vamos al 20 y el 21. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, esto es muy fuerte, y lo que decíamos, ¿no? Que estábamos comentando ahora al final, ¿no? Que Juan es como muy blanco o negro, no hay medias tintas. Él habla mucho de luz y tinieblas, ¿verdad y mentira? Aquí él es muy tajante. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, punto. O sea, dice, bueno, podríamos decirlo, es tajante, es tajante. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y te lo razona. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. O sea, no es si te parece, no es si te gusta, no es un consejo, es una orden, punto. Es un mandato, no es un consejito, es un mandato. Entonces, bueno, Juan habla mucho del amor y la verdad, pues nada, sí. ¡Va de la familia! Son buenos oradores la familia, por eso nos han venido. Pues a mí que no se dejó ahí, pero la familia. Próximo. Y ya acabamos. Bueno, nosotros hemos marcado unos cuantos puntos en los que hay que permanecer. Bueno, primero, básico, creer que Jesús es el Cristo. Es la base de nuestra fe. Sin eso, es un grupo de gente que se reúne porque se lleva bien. Pero no, hay que creer en Cristo. Es una base, es una fe, es algo sin lo que no tendría sentido que estuviésemos aquí. Si Cristo no hubiese venido, no hubiese muerto en la cruz y me hubiese traído salvación y que no creyésemos en eso, no tendríamos razón de estar aquí. O sea que esa es en lo primero en lo que hay que permanecer. Luego, en el segundo versículo dice que hay que permanecer en amar a Dios y guardar sus mandamientos, y eso tendrá como fruto el amar a los hermanos. O sea que el amor a Dios y el guardar sus mandamientos también, algo básico. Luego, en el versículo 4 dice permanecer en la fe y como consecuencia vencer al mundo. O sea que todo se va uniendo: creer en Jesucristo, amar a Dios, guardar sus mandamientos, amar a los hermanos y permanecer en la fe. Permanecer en el testimonio, en el versículo del 6 al 13 habla de permanecer en el testimonio del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y como consecuencia tendremos vida eterna. O sea que no solamente viene también con una promesa, promesas de vencer al mundo y luego también de tener vida eterna. Que, hombre, no sé yo, vosotros no sé qué pensaréis, pero a mí eso de vida eterna suena bien. Vida eterna, ¿qué es? Vida eterna somos seres espirituales, o sea, eternos somos. Pero ¿qué clase de vida eterna nos esperará? Dependiendo de la decisión que tomemos, puede ser una vida eterna hasta chivo en el cielo o no tan guay en otro sitio que ya todos saben. Ya todos saben. Luego, del 14 al 15 habla de permanecer en él confiados, de que Él nos oye y nos dará conforme a su voluntad. Sinceramente, mucha gente habla acerca de, sí, es que a mí orar, tienes que orar sabiendo, confiado de que Él escucha lo que le pedimos y que nos dará, no lo que se nos antoje, sino conforme a su voluntad, porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe las consecuencias. O sea, yo, por ejemplo, Dios, por favor, que mi padre me deje hacer un tatuaje aquí toda la espalda y la pierna todo junto. Y puede que ese sea el deseo de mi corazón, y puede que no tenga ninguna mala intención detrás de eso, simplemente soy muy artística yo. Pero me conviene eso. ¿Me conviene eso a mi vida? ¿Qué consecuencias va a tener a la larga? Yo no digo en plan de que esté mal como pecado, eso es una supuesta aparte, que puede que haya una base bíblica a eso, pero a la larga, ¿qué consecuencias va a tener eso para mi vida? ¿Me va a venir bien? El Señor es el que sabe, y Él, conforme a su voluntad y a lo que Él sea mejor para mi vida, hará lo que le pidamos. Pero si pedimos confiados, acorde a su voluntad, cosas que sean buenas para nuestra vida, claro que el Señor nos oirá y nos dará. Luego en el versículo 16 dice: permanecer en oración por los hermanos que han pecado. Cuando una persona peca, cuando tenemos un hermano al que amamos, como ya hemos visto que hay que amar a nuestros hermanos, no hay que entrar en crítica, no hay que entrar en mira, has hecho esto mal. Igual que un padre cuando un hijo se equivoca, sí, le dice mira, has estado mal en eso, pero le corrige con amor y hace lo que sea lo mejor para esa persona, y aquí va más allá de decir bueno, no pasa nada, sino que ora para que el Señor cubra ese pecado, lo limpie, y dice que es para, a ver, ¿qué pone? Dios le dará vida. O sea que no solamente tú tienes que orar por tus pecados, sino que también tienes que estar pendiente de lo que pasa en la vida de los que están cerca de ti y orar por ellos, porque dice que el poder de tu oración va a dar vida a esa persona. Eso es algo muy fuerte. O sea, no es yo me preocupo de mis problemas y mi vida y de yo estar muy bien. No, no, no. Somos una familia, somos un cuerpo. Si una parte... Es como cuando hay una herida en el cuerpo. No es esa zona la que se ocupa de curarlo, no, no, viene sangre de todo el cuerpo, eso se hincha para que allí haya fuerza, para que eso se pueda regenerar. O sea que tiene que ser todo el cuerpo que junto va a curar esa herida, va a dar vida. O sea que está en nuestras manos el poder traer vida a las demás personas cuando caen, porque vamos a caer. Aquí nadie se libra de eso, está claro que, y dice, el que dice que es perfecto es mentiroso. Y bueno, más atrás también dice eso. O sea que también tenemos que permanecer en oración por nuestros hermanos. No por, ah, mira qué bien lo está haciendo, sino, Señor, mira que está teniendo estos problemas, Señor. Cubre ese pecado, Señor. Trata en su vida, Señor, y trae vida a su vida. O sea que también eso tiene mucha importancia. Luego en el 18 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que hay que permanecer en no practicar el pecado. Practicar el pecado, como decía Mauricio, es no hacerlo de forma repetida. O sea, ¿cómo hace un deportista para volverse bueno en cualquier deporte? Practicar y practicar. Y cuanto más practicas, mejor. Igual que el pecado. Cuanto más lo practicas, mejor se te da. No lo digo por experiencia. Pero es verdad, cuanto más practicamos algo, mejor se nos da. Y igual que no hay que practicar el pecado, eso también tiene su otro lado. Cuanto más practicas el amar a tus hermanos, cuanto más practicas el decir la verdad, cuanto más practicas ser justo, cuanto más practicas buscar de Dios, mejor se te va a dar y más crecimiento va a tener tu vida. O sea que evitar practicar el pecado, que vayas a caer, inevitable, pero no caigas una y otra vez, y practicar el hacer la voluntad del Señor. Luego en el 19 dice: permanecer en Dios nos dará entendimiento para conocer la verdad. O sea, que tenemos que buscar de Dios y buscar de su entendimiento. O sea, leer la palabra, orar y también el entendimiento que Dios da al cuerpo. Porque lo que el Señor, recibimos del Señor mediante la lectura de la palabra y la oración, no es para que nos lo quedemos nosotros. Es para compartirlo con el cuerpo, para que todos adquiramos ese entendimiento y para que juntos podamos crecer. O sea que el entendimiento no se refiere únicamente a tu lectura de la palabra, sino a tu compartir con los demás y también estar dispuesto a recibir lo que el Señor habla al resto del pueblo. O sea que el entendimiento va mucho más allá de solo leer la Biblia un ratito tú solito. Hay que adquirir un entendimiento como cuerpo. Y luego por último termina diciendo que hijitos guardados de los ídolos, permanecer alejados de la idolatría. Aunque es cortito, dice, permanecer guardados de los ídolos, amén. Como muy cortito, no hay que dejarlo como algo pequeño. Los ídolos, una súper amistad puede ser un ídolo, en el plan, dedico todo mi tiempo, quiero saber qué tal está su vida, quiero saber, estar en cada uno de sus detalles, vivir o con un hijo o con cualquier cosa, que todo va en torno a esa persona o en torno a a un hobby o en torno al trabajo. No, no, es que tengo que conseguir que caerle bien a mi jefe y esto y esto. Y estás todo el día dándole vueltas. O sea, lo que ocupe tu mente y tu corazón puede convertirse en un ídolo, pues probablemente lo sea. O sea, que la idolatría no es estar ahí en un santo. No, es mucho más que eso. La idolatría puede ser cualquiera. Incluso nosotros podemos ser, podemos hacernos ídolos de nosotros mismos. Mi aspecto, mi cómo le caigo a la gente, mi estatus, mi cuántos seguidores tengo en Twitter. Idolatrarnos a nosotros mismos, yo sinceramente creo que no es más fácil. No lo digo por ti. Pero sí que es verdad que la idolatría es una de las cosas más sutiles que hay, pero que caemos muy fácilmente en ello, y es una lucha y analizarnos todos los días. Vale. Igual que estaba yo leyendo para mantener una dieta, es importante anotar todos los días todo lo que comes, porque así eres consciente de lo que estás comiendo al día. Si tú te pusieses, si nos pusiésemos a anotar todas las veces que vamos... a la cocina, a comer, picotear, aunque sea poquito, si lo apuntásemos, ¿cuánto estamos comiendo en realidad? Porque decimos, ah, no, si yo no como, no sé cómo engordo. Apunta todo lo que comes al día y veremos cuánto estás comiendo. Pues igual, a veces hay que analizarnos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo he dedicado hoy a pensar en las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo he dedicado a orar por un hermano? ¿Cuánto tiempo he dedicado? Pero a ver, ¿cuánto tiempo he dedicado? Lo digo, vamos, yo lo empezando por la primera. ¿Cuánto tiempo he dedicado a pensar yo qué sé, Facebook? ¿Cuánto tiempo he dedicado a pensar en lo que voy a hacer este fin de semana? ¿Cuánto tiempo he dedicado a pensar en, ojo, qué mal me cae esta persona? Y ahí, ¿cuánto tiempo he dedicado a pensar cómo consigo convencer a mis padres para tal? Mil cosas en las que empezamos. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar en los sueños que tengo? Que a ver, soñar no está mal, pero a veces, ¿cuánto tiempo pasamos viviendo la vida y cuánto tiempo pasamos soñando de cómo nos gustaría que fuese? Podemos hacernos ídolos de nuestros propios sueños. O sea que... es algo suyo, hay que tener cuidado y autoanalizarnos. Igual que analizamos lo que comemos, analizar qué es lo que, con qué alimentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños. Y buscar quitar lo malo y poner al Señor en el centro de nuestra vida, porque eso ya funcionará. Algo, amén. Vamos a hacer nuestro compromiso de permanencia con el Señor, ¿verdad? Que nuestro vivir sea Cristo. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.